No, la llamo, yo la llamo, porque a veces cuando ante la duda, yo la llamo. Le digo, ¿qué leo? ¿Sigo leyendo esto? No, no leo más esto. Si algo no me gusta, no lo leo más. Insisto, no, está mal. Aparece la culpa judeocristiana. ¿Cómo voy a dejar este libro si ya lo empecé? No sé para qué. Son boludeces, pero bueno, las tengo que charlar con mi psicóloga literaria de cabecera. Norita Rabinovich, ¿estás ahí? Estoy acá, aquí, qué buen día. La Buen culpa día. judeocristiana está siempre. Está siempre para todo, Para está para todo. todo. Que no se Sí. diga, Bueno, por pero favor. los libros que empiezo, ¿los debo terminar y darles a los autores una oportunidad o No. no? No. No, listo, chao. Listo, ya está, me sacaste las culpas. No, la verdad que no. Yo de hecho, no, ahora fuera de broma, también lo vivo con una culpa tremenda, esa cosa Sí. abandónica permanente que con Sí. los años se me intensificó. Claro. Pero por otro lado, y hablando en serio, creo que es cuestión de encontrar el libro que es para uno. Ah, Entonces, okay. ¿por qué perder el tiempo en un Sí. libro que si no va es porque no es para uno? Sí, pero uno es demasiado injusto si dice, bueno, si no me atrapa en las tres primeras páginas, Y más bueno. vale que no me atrapa. Pero la injusticia forma parte de la vida. Ah, bueno, okay. Ay, también qué lindo eso. No, no, por supuesto que uno también tiene un timing de Sí. cuánto le das al libro, Claro. para Sí. cuántas hojas de oportunidad le das a un libro cada Claro. uno, eso Sí. es el timing de cada uno. Pero a lo que voy es que ya no creo en eso de no, hay que terminarlo, Sí, no, no, no, aunque no, no me no. resulte atractivo, no, lo Claro. voy a terminar. Yo ya no creo en eso, la Está verdad. bien, está bien. En fin. Bueno, pero algo me ibas a decir, no sé qué. Algo te iba a decir. Bueno, Sí. pensé que como no es este domingo, pero es el otro, es el Día del Niño. Sí. Entonces, bueno, hacer un arriesgue. Yo no soy una experta en el tema, pero fui con una amigaza total que sí lo es. Y Ajá. pensé hablar del tema de libros para chicos, Ajá. sobre cómo por ahí elegir un libro para chicos. Sí. Si me permitís, la voy a nombrar a ella, porque Dale. es un solazo y es con quien conversé y me contó cosas interesantes, la verdad. Se Sí. llama Ana López, Ajá. Sí. es psicóloga y es maestra de nivel inicial y siempre trabajó en áreas infantiles y durante muchos años trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social en la creación de bibliotecas comunitarias para chicos a lo largo de todo el país. Ajá. ¿Por qué Entonces, hay una clasificación de lectura para chicos, bueno, primero? ahí va una de las cuestiones. En realidad se dice usualmente que no hay lectura para chicos o para grandes, sino que hay buena o mala literatura, digamos. Ah, no, Y eso es bueno. un... ¿Eh? No, no, no, no, digo que es raro el concepto porque Sí, pero... hay edades en las que vos entendés algunas cosas y edades en las que no las entendés. Sí, eso es cierto y parece que tampoco, pero que no es tan así, digamos. Ah, que es prejuicioso. Sí, Sí. sí, parece que sí. Excepto, bueno, voy a empezar entonces por lo último que iba a charlar con vos, que es estrictamente con el tema del contenido, pero es un poco a lo que vos estás haciendo ahora. Y después, en todo caso, vuelvo a los otros dos puntos. Dale. Excepto el tema, los temas que tienen que ver de la violencia y del sexo, Ajá. el contenido de los libros para chicos es el mismo que el contenido de los libros para grandes. Excepto, digo, el tratamiento de sexo y de violencia o la mención de ambas cuestiones, Sí. el resto tiene que ver, los temas son los mismos, porque son los mismos temas que el ser humano. Pero Y que ¿qué uno piensa, varía el vocabulario? varía el vocabulario al que acceden los chicos, Claro. varía también por ahí las capas de la cuestión explícita, lo que se llaman las capas de lectura. Por ahí, bueno, aparece, por eso te decía, por ejemplo, lo del sexo. No Ajá. aparece una escena de sexo, pero sí de golpe aparece que un libro te dice, bueno, que del encuentro entre fulana y mengano, Sí, ella y sí. aparece con la panza. Ajá, Porque okay. aparece la cuestión más Sí. estrictamente reproductiva, si se Sí, sí, quiere. sí, sí. Pero el resto de los temas, como pueden ser la melancolía, la tristeza, la Ah. envidia, la libertad, todos los buenos, los sentimientos lindos y Sí. buenos también, pero todos los temas, un buen libro para chicos debería trabajar los mismos temas que un libro para grandes. Ah, okay. Y con esto, lo que y algo que te dije recién, que tiene que ver con las capas de lectura. Un mal libro para chicos es lo mismo que un mal libro para grandes, que es que no tiene capas de lectura. No, lo que dice es estrictamente lo que dice, tiene un sentido unívoco. No va más allá. No va más allá. Ajá, okay. Y si vos ves buenos libros para chicos, hay lo que se llama hoy en día y hace varios años que está más, se quiere más de moda, que son lo que se llaman libros álbum para chicos, sí. Que son las historias que se arman gracias al texto y también gracias a la ilustración. Ah, mira. No son, antes se solía hacer que solamente estaba el texto y la ilustración era meramente decorativa, si se quiere. Sí, sí. Los libros álbum van construyendo una historia de la mano, enlazando una cosa con la otra. ¿Pero esto es nuevo o está recreado? No, esto tiene varios años. Sí. Antes era solamente la ilustración era meramente decorativa. Sí. Estaba el texto y inicialmente también los libros para chicos, inicialmente lo que me contaba Ana era que tenían como un objetivo educativo. Sí, claro. No era solamente por el mero placer de contar historias, sí, era sí. La cuestión educativa de esto está bien, esto está mal, cómo comportarse, etcétera. Formación en valores, como dice la Bullrich. Eso, formación en valores. Formación en valores. Sí, sí, exactamente. Claro. Se trataba de eso. Sí. Ya en la década del 80, acá con el regreso de la democracia, entra otra camada que es que es tendencia más mundial, sí. De los libros que por el mero placer de la lectura, ajá. Que trabajan con los sentimientos, que trabajan con historias y que tienen, lo que te digo, capas de lectura, que las podés ver, sí. O en el texto, en el texto complementado con la ilustración. Pero que no son necesariamente aleccionadores. No son aleccionadores. Hay un claro. Ejemplo, uno de los libros que me traje de la casa de ella, que me encantó, sí. Se llama, por ejemplo, Bruno, la oveja sin suerte. Ajá. Ya ahí en el título hay algo que es, si se quiere, perturbador para un chico, porque uno dice Bruno, sí. Bueno, el ovejo sin suerte, claro. Claro, ya ahí hay una capa de lectura interesante, sí. En el título. Claro. Es muy difícil de contar porque justamente es un libro álbum que se va complementando el texto con la ilustración, pero a grande, eso es lo que quiero decir, a una de las escenas, donde en general el libro se trata de que Bruno es una oveja que está en determinadas situaciones con el rebaño, que al rebaño le pasan determinadas cuestiones, él queda por fuera de eso y piensa, uy, yo no tengo suerte. Ajá. En una de las escenas, sí. Mientras hablo con vos, para poder describirla bien, la estoy buscando, está el rebaño por un lado, él ve, divisa de golpe frambuesa. Sí. Acá estoy. Están en la montaña, el rebaño va adelante, sí. Él está Bruno, atrás, los dibujos son preciosos. Él está por atrás, el rebaño sigue caminando su rumbo y él de golpe divisa frambuesas y le tientan. Entonces se queda ahí comiendo las frambuesas y el rebaño se pierde. Uno ve en el dibujo que se va alejando. Sí, continúa su camino, sí. Continúa su camino, pero en el último cuadrito uno ve que están entrando a un vehículo están entrando y él está comiendo tranquilo sí, su frambuesa. Sí. Finalmente se ve la escena donde él se mira alrededor, está solo, ya no queda nadie, y él dice, ¿a dónde se fueron todos? Sí. Y vos ves en otra escena arriba que está el camión, donde sí. Están todos los ojitos, ajá. Oscuros, que está el rebaño, se los llevan, y uno, un adulto, sí. Entiende sí. Que ese camión va al matadero. Listo. Pero él se queda solo, piensa que los perdió, que se fueron todos, y Bruno piensa que no tiene suerte. Claro, mira lo que me viene a pasar ahora que me quedo solo. Claro. Él piensa que lo abandonaron, se quedó solo, él no sabe, no vio que se van. El lector es el que ve en el dibujo arriba del puente que va el camión hacia el matadero. Bueno, pero ahí me está diciendo que es al pedo seguir al rebaño. Sí, pero también, bueno, es interesante. Es un poco anárquico el tema. Es muy interesante porque es anárquico, es de un nivel de crueldad tremendo, que uno lo ve y dice, sí. Bueno. Y también es de un nivel también de sensibilidad, porque eso depende de la capacidad de lectura del chico. Claro. Lo de que van al matadero, te lo digo yo como adulta. No, pero, claro, a lo mejor el pibe no piensa que se van al matadero. Es que no sabe, ¿no? Seguramente no claro. Piensa. Gracias, que claro. Depende de qué edad, va a divisar que esos ojitos que están en el camión, sí, sí, es sí. El rebaño que se está haciendo. O muestra y dice, papi, ¿dónde se fue el rebaño y el viejo mira para un lado y para el otro, no sabe si decirle, le agarra la culpa también. ¿Qué le digo? Que lo van a matar a todos. Bueno, eso es un libro con muchas capas de lectura, sí, donde de golpe trabajas en una escena, en una sola escena de un libro ilustrado donde tiene tres letras locas, trabajas la crueldad, trabajas la situación de los animales. Sí, sí, la independencia, el no seguir al rebaño, que también parece virtuoso. También la sensación de soledad. Sí, que eso, está solo ahí, eso. Dice, todos tienen suerte menos yo. Sí. Es un sentimiento tan humano, todos le van bien, a todos le va bien menos a mí. Ahora, Nora, se me ocurre que hasta la historia más sonsa tiene capas. El tema es quién está leyendo. No sé si la historia más sonsa tiene capas. Lo analizo como si fuese un texto para adultos y te digo, la idea más sonsa es una idea la más sonsa. No tiene salvación, digamos. No tiene salvación, no. Porque por lo pronto, si vos te podés tener un dibujo donde de verdad no te aporte nada, sea meramente, Carolina está tomando el té y vos tenés un dibujo donde Carolina está tomando el té, y ahí el dibujo no te aporta nada. O sea, que sea o no ilustrado, no le da una cuota de valor. Claro, eso es importante. Sí. Y la idea masonza, la idea de la masonza no tiene capas de lectura, apela a distintos niveles de comprensión. La idea masonza es, se cuenta y chao. Y punto. No te deja... No deja resabio, no deja nada. Exactamente. Y lo otro que tiene un poco, todo tiene que ver con todo, es un poco también lo que vos decías al principio, que es, bueno, pero para chicos debe haber cuestiones estrictamente para chicos. Algo que le pregunté, que es en general, viste que se habla de las edades. Bueno, este libro es para chicos de 6 a 9 años. Ah, sí, sí, y ponen en el libro, Exacto, me dijo que eso es simplemente por una cuestión de comodidad del mercado. No tiene más nada que ver con eso que para comodidad del comprador y sobre todo para comodidad de los libreros. Claro. Y dice, bueno, ¿qué edad tiene su nena? Sí, como si fuese un remedio. Exacto, porque los libreros están lo mismo que pasa en literatura para adultos, no leen todo, no tienen un conocimiento a fondo de todos los libros, de todos los libros para chicos. Sí, algo que tiene mucho que ver con esto también, que es, y ahí es muy interesante la cuestión, que es, a los nenes más chicos, a los bebés, los adultos les leen, ¿sí? Sí. Uno va y le lee porque todavía no manejan la lectoescritura. Sí. Pero eso se pierde cuando el chico enseguida empieza, aprende a leer y a escribir, se pierde esa costumbre de que el adulto le lea. Ajá. Y lo que me decía es que es fundamental que eso se continúe porque, a ver, como a ver si me explico claramente, lo que puede llegar a comprender un chico que recién empieza a leer es mucho menos que lo que su mente puede llegar a asimilar. Vos a un chico de 6 años le podés leer una novela y la puede disfrutar, pero no puede leer una novela él. Claro, porque su capacidad de lectura todavía no está a la altura de esa circunstancia. Sí. No, pero por otra parte, yo recuerdo, no sé si a Mercedes o a Catalina, a la noche les leía de a capítulos el Moby Dick de Herman Melville. Claro. Y se lo leía sin ningún ambaje, no le reemplazaba palabras ni nada. Y escuchaban la historia con una atención impresionante. Yo estaba seguro que algunas palabras no las entendían, pero enganchaban el sentido general y se apasionaban con esa lectura. Bueno, Kike, vos entonces ahí estás dando tu propia respuesta, que es, no hay literatura para chicos. Claro. Vos solo lo tenés. Sí, eso de verdad es así. Y entonces, y eso que vos hacías de la lectura en voz alta es muy importante y parece que no es lo más usual en cuanto los chicos empiezan a leer. Claro. Porque los padres ya les tiran, ya sabes leer. Entonces van a la librería y compran un libro supuestamente para una lectura de 6 años. Pero esa persona, y ahí va el consejo de compra, que es, si vos le vas a regalar un libro a un chico, le puedes regalar para cualquier edad porque se lo puedes leer vos también. Muy bien. Entonces, le puedes comprar algo, una lectura más adecuada al nivel de lectura que está teniendo ese chico, pero le podés comprar un libro para mucho más grandes y se lo lees vos y bienvenido sea, porque de esa es la única manera que tiene el chico de enriquecerse. Sí, pero aparte, con la lectura que el adulto le hace. Claro, pero aparte con la tranquilidad que puede parar en un momento dado y preguntar, ¿y eso qué es? Exacto. ¿No? Bueno, que en realidad muchas veces no lo hacen, pero está la tranquilidad esa, es como un backup, ¿no? Exacto. Me aseguro que está acá el viejo, la vieja o quien sea, y puedo parar y preguntar. Interesante eso. Exacto, de hecho, yo me acuerdo, ahora que viste que le leía Boyd a las chicas, yo me acuerdo cuando yo era chica, mi hermana fue la única lectura que yo recuerdo en voz alta, por ahí la recuerdo porque yo ya era más, un poquito más grande, me leyó Mi planta de naranja lima. Ah, mira. Los Concelos. Sí. Yo me acuerdo que ella me leía y yo lloraba. Claro. O sea, la manera de hacer esa lectura era igual que como si yo lo hubiese estado leyendo. Sí. Ella me leía sentada en la cama, yo estaba acostada y lloraba como una marrana. Sí, sí. Entonces, lo importante es mantener esa lectura en voz alta para chicos, porque es lo que los va a enriquecer, porque si ellos se tienen que limitar a leer solamente lo que pueden leer, eso, que es por el grado en el que están, que aprenden recién a leer, o tercero, se van a, bueno, a la larga se aburren y abandonan, eso es lo importante. A la larga, como su nivel de comprensión es mucho más alto, si solamente leen lo que pueden llegar al estrictamente a leer, se van a aburrir. Claro. Entonces no van a volver a agarrar. Pero siempre hay que estar estirando un poco el límite. Eso. Pero eso pasa en todos los límites, en todas las cuestiones de la vida, ¿no? Exacto. Che, bueno, gracias, vieja. Bueno, no, un placer, Quique, como siempre. Bueno, te mando beso grandote. Otro para vos y para todos por ahí. Bueno, chao. La escuchaste a Nora Rabinovich aquí en El Desconcierto.